aumento del salario ya se dio, fue un impacto muy fuerte, que comenzó ya con una devaluación que había empezado el año anterior, ¿no? Pero la devaluación muy fuerte el año anterior. Después hay una desfinanciación del Estado inexplicable, cuando ellos mismos plantean que el déficit fiscal se provoca ese desfinanciamiento cuando se quitan las retenciones, tanto al agro como a las mineras. Una transferencia de recursos impresionante de los sectores de los trabajadores hacia los sectores más económicamente más poderosos. Bueno, todas estas cuestiones, sí, estas cuestiones ya impactaron. Así que estamos, se hace imprescindible. Lo que antes era una simple necesidad, ahora es una necesidad, pero imprescindible, que mostrar, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, un frente común de la clase trabajadora para enfrentar todos estos avances.